las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile su destino. Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos la promesa. Buenas tardes a todos los radioescuchas, las radioescuchas, en esta pues soleada tarde, ¿no? Después de algunos días de nubes, en esta tropiconce que siempre nos da esa incertidumbre de qué va a ser mañana. así que pues un gusto estar por aquí, los saluda Emilio en esta Radio Bemba. Pues igual aquí saludando a mis compañeras, las compañeras, al estimado Giordano Ignacio en los controles, a mi queridísima compañera Virayen. ¿Cómo estás, Virayen? Muy bien, muy bien. Animada para este nuevo programa de la Radio Bemba de finales de año, de principio de año, todo mezcladito. Sí, todavía como que uno está en la sensación de que no ha terminado el 2018. Y bueno, también aquí nos acompaña el estimado caballero, y ahora viene venezolano. Después de una gira internacional ahí por la militancia, pues está de regreso aquí en Chile. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación nuevamente a poder conversar, dialogar y a poder plantear una mirada crítica a lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo. Bueno, sí, precisamente hoy va a ser fundamentalmente para una análisis de conversación sobre la situación en Chile, básicamente a partir de lo del 2018, ¿no? Y pues bueno, porque el amor no cree compromiso serio. No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo. Se han abordado, que evidentemente son parte de esta irrespeto a mantener ciertas condiciones de derechos, esta depredación absoluta del ambiente, etc. Entonces, bueno, que finalmente yo lo pensaría como una burbuja, tal como fue la burbuja inmobiliaria del 2017, ¿no? Que está ahí acumulándose. Y precisamente para eso pues vamos a hablar sobre tres temas. Vamos a comenzar sobre el medio ambiente, después para hablar sobre el pueblo nación mapuche, y finalmente algo que pues creemos que finalmente es la expresión de que desemboca en estos dos aspectos, aunque se le pueden agregar otros temas más, la salud, la educación, el tema de la construcción patriarcal y la violencia del Estado y de la sociedad chilena. Pero bueno, finalmente todo esto desemboca en la crisis de representación y de legitimidad de la construcción del Estado, de las instituciones. Así que bueno, eso para que bajar con los dos temas anteriores, ¿no? Y bueno, con eso, en principio, pues, plantearnos las preguntas aquí en la cabina. Pues, ¿cómo ven esto que ocurrió en el 2018? Tal vez, digamos, de manera emblemática, se podría decir que este fue el año de las zonas de sacrificio, ¿no? Como un término para institucionalizado, es decir, como el Estado, que... finalmente expresa la situación de... parece que hay un problema con los micrófonos. Que expresa la situación de... cómo el Estado finalmente mira a ciertas zonas como áreas en donde... pueden simplemente tener que esperar a que todo ocurra de parte de este sistema neoliberal y que finalmente pues no se hace nada, ¿no? De parte del Estado, que según esto está para garantizar el bien común, pues simplemente no hay respuesta. Así que pues preguntarles aquí a los compañeros, a las compañeras, ¿cuál es la... ¿cómo ven en ese sentido este 2018 a partir de esto que fue titulado Las Zonas de Sacrificio? Mira, yo podría mencionar, para hacer un poquito de memoria, desde hace muchos años, yo diría que ya décadas, el modelo chileno, el modelo económico y el modelo de el mal llamado crecimiento está basado en la depredación de los recursos naturales a toda costa. En este caso estamos hablando de la extracción permanente de los minerales, recordemos en este caso lo que pasaba con la salitrera, o el poder permanentemente estar sacando los recursos del mar, en este caso que es una situación más exacerbada, que son los recursos por medio de la pesca industrial y la pesca de arrastre, o la agroindustria, que al final del día fueron negocios que se cerraron en ciertos monopolios, al igual que lo que pasa con las forestales como un modelo de depredación de la tierra, ¿ya? O las salmoneras, que al final se producen casi como si fueran ganado en el mar, en sus diferentes jaulas y todo lo que ha traído aparejado, ¿ya? Y eso, y ese modelo productivo, ese modelo de producción, no tiene contemplado el proteger racionalmente a las comunidades, a las vecinas, a los vecinos, porque la racionalidad del proceso capitalista neoliberal, que está impulsado permanentemente por las grandes riquezas del mundo, y en este caso particular de Chile, no le interesa. No le interesa la salud ni siquiera de sus trabajadores y trabajadoras, que muchos mueren permanentemente por accidentes laborales, menos aún le interesan las comunidades y los sectores aledaños de ese proceso. Y ellos lo denominan, o sea, suena muy bonito, aun cuando suena muy trágico decir zona de sacrificio, ¿ya? Pero es como un daño aleatorio, una consecuencia adversa, es como un costo añadido, cosa que hay un conjunto de grandes nombres rimbombantes que se le puede poner a esto. Pero el modelo económico sigue teniendo y va a seguir teniendo un problema medioambiental, un problema territorial con las personas que viven a lo largo y ancho de este país y de Latinoamérica, problemas con el modelo de desarrollo, que es extraer a rajatabla, rabiosamente, los recursos naturales importándole solamente las utilidades, importándole solamente la riqueza. Eso como marco bien general, ¿ya? A eso le voy a sumar algo que voy a ir voy a tratar de ejemplificarlo con algo. Cuando hablamos de zona sacrificio, estamos hablando de lo que pasa en el cordón industrial de Hualpén, Talcahuano, con la contaminación permanente de esas industrias. Cuando hablamos de la contaminación socioambiental, estamos hablando de las termoeléctricas en Coronel. Cuando hablamos de zona sacrificio, estamos hablando por lo que quieren construir con el GNL Talcahuano, o lo que quería construir con el GNL Penco. ¿Ya? Cuando hablamos de zona sacrificio, estamos hablando de grandes empresas, grandes proyectos transnacionales o de capitales nacionales, pero que tienen vínculos a nivel mundial, que lo que les interesa es producir para ganar utilidades. Y si eso tiene costos para la gente que vive ahí, bienvenidos sean esos costos, porque esas personas que son dueñas de esas empresas, que son dueños de esos capitales, no los van a vivir nunca. Lo más complejo es que lo que pasa el año 2018, yo creo que termina de demostrar de manera potente o de manera más clara el cómo una forma de producir, que es lo que pasa en Quintero Puchuncaví, ya perdió cualquier capacidad de poder ni siquiera modernizarse, por decirlo de una forma, ¿ya? Porque el modelo Quintero Puchuncaví, que es lo más complejo de este año, donde hay niños que, al igual que pasan Coronel, al igual que pasa en diferentes partes del país, al igual que pasa en Antofagasta con la contaminación que tiene Luxic, al igual que lo que pasa con Caimanes, con la contaminación que tiene también las mineras del mismo empresario Luxic, al igual que lo que pasa con etcétera, etcétera, lo que pasaba, no sé, pues con los cerdos en Freirina, lo que pasaba con Hidroaicén, lo que pasaba o lo que pasa en Punta Chora ahora con el tema en general, es que esos capitales son indiferentes a lo que puede pasar con las comunidades y solamente van a actuar cuando éstas se movilicen. Solamente van a moverse cuando éstas puedan decir algo. Y el caso Quintero Puchuncaví, y por eso yo creo que es importante recordar primero el historial de conflictos socioambientales que ha tenido Chile, que son muchos, pero lo más relevante en este caso es que el caso Quintero Puchuncaví es una demostración de que gente que se le reduce su capacidad de vida, 10, 20 años, niños y niñas condenados a tener cáncer, solamente pueden responder, y ya, o sea, la pregunta yo le haría a una vecina: si usted le dijeran que su hija va a tener 10 o 20 años menos de vida porque hay una industria al lado que está destruyendo su vida, ¿a esa persona qué le queda hoy día? No va a demandar a tribunales para parar la industria, porque no va a parar. No va a decirle a su diputado aquí en la zona que diga, por favor, en el Parlamento que deje de producir. No va a alegarle al empresario aquí al lado que diga, por favor, retire su empresa que está dañando a mi familia. O sea, a esa persona, a los comunes, a las personas comunes y corrientes, a las personas que no son dueñas, son grandes medios o grandes capitales, no les va a quedar nada más que luchar. Y eso está demostrado ya con mucha historia, mucho recorrido, y esa lucha tiene que ser más articulada, más potente, con más capacidad de poder ganar. Porque yo creo que los compañeros y compañeras de Quintero Puchuncaví y de otras luchas han demostrado que es posible en algunos casos revertir la situación, doblegar la mano. Pero yo creo que falta organización, falta lucha. La gracia de todo esto es configurar un escenario donde la crisis ambiental, que es una crisis estructural, y ahí es lo complicado de este modelo, se pueda revertir rápidamente. Porque, con esto termino, lo más complejo de la crisis ambiental es que no es Chile. La crisis ambiental es un problema global y que está demostrado ya científicamente. Calentamiento global, por un lado, donde uno de los grandes presidentes, no por su importancia histórica y su prestancia, sino que por el país que maneja, que es Trump, hasta él desconoce el calentamiento global. O sea, tenemos una crisis que es más compleja. Y por tanto, si no somos capaces de entender la situación finita de la naturaleza, por una parte, si no entendemos que el modelo de mal desarrollo que lleva el capitalismo nos está llevando a un abismo como humanidad por producir y cómo estamos produciendo y por destruir la naturaleza por medio, es que nos estamos encaminando a una crisis ecológica donde los expertos señalan que va a haber una crisis inédita en la humanidad en 20, 30 años más. Y cuando un experto a mí me dice, yo voy a llevar una crisis, y yo no sé qué significa para un científico una crisis a esa envergadura, yo me imagino lo peor. Y por tanto, asumo que me tengo que organizar más para revertirlo. Bueno, aquí Aquí hay que mencionar, por un lado, digamos como esta especie de idea que mencionas que puede sonar muy amable, que involucra el nombre de zonas de sacrificio, que, bueno, aquí hay que entenderlo en relación a que se ha utilizado mucho, pero normalmente se descontextualiza, ¿no? Esto es, se refiere al significado en términos tangibles del sacrificio del ambiente y dentro de eso de las personas o poblaciones que habitan en estos lugares para la producción. Es literalmente esto. Entonces, bueno, todo esto que menciona Sanín sobre cómo hay una acumulación y cómo efectivamente esto no solo involucra a Chile, sino es una un contexto mundial, pues es evidentemente como al nivel de crisis que hemos estado pues caminando con esta sistema capitalista que finalmente lo que le interesa fundamentalmente es la producción y el comercio de bienes y mercancías para generar esos capitales, la hiperconcentración de esos capitales, sin que importe pues la situación medioambiental y por supuesto la salud de las personas, ¿no? Yo de hecho agregaría a esto que menciona Sanín pues la realidad de que no solo es disminuir el largo de la vida, ¿no? Es decir, la esperanza de vida que tienen las personas, es de hecho la condición diaria de la salud en la que viven, porque desde, por ejemplo, cosas, digamos, más cotidianas que involucran cuáles son como la calidad del aire que respiran o el ruido que puede haber alrededor de las comunidades. De ahí cosas que tienen que ver sobre pues aspectos que afectan la salud durante no solo si puedes tener una menor esperanza, sino que a esa menor esperanza de vida le agregas una situación de enfermedad durante mucho tiempo a partir de que se desarrollan condiciones crónicas, es decir, que se desarrollan enfermedades que pueden ser de alguna manera en distinto grado, desde problemas respiratorios hasta cáncer, ¿no? Así que ese es el nivel, digamos, de complicación. Yo de ahí la única cuestión que agregaría es que finalmente hay también una situación fundamental que me parece muy importante señalar en Chile, es que Chile, este crecimiento económico que tuvo, esta de alguna manera situación en la que se encuentra, en donde ha habido como una riqueza muy grande que ha generado que mejoren muchas condiciones, por poner un ejemplo, en infraestructura, ¿no? También finalmente involucra que esto se ha hecho a costa de la explotación, ¿no? A partir del extractivismo, y que finalmente esos extractivismos tienen topes, ¿no? Así que, no sé, por poner un ejemplo, en relación a los problemas que se van a empezar a generar por el tema del salmón, si de repente se empezara a producir aquí, lo que ya existe en las zonas de la región de los lagos. Entonces son aspectos que ya están ahí, entonces que no pueden obviarse porque efectivamente ya esa producción de alguna manera va a ir dejando de funcionar porque no va a tener la capacidad de hacerlo o porque simplemente, como el caso del salmón, pues el salmón chileno, por si no saben, es como el de peor categoría a nivel mundial, ¿no? Es como el salmón basura. Y bueno, finalmente, digamos, eso significa que el producto que se saca de aquí, pues no tiene finalmente los mejores resultados, ¿no? Y así se puede hablar sobre esto que menciona Sanín, de las termoeléctricas, de las petroquímicas, el tema forestal, que en ese sentido ha creado una crisis hídrica de suelos, de agua, o el problema de la minería, con toda la contaminación de metales pesados que hay en la misma agua o en los suelos, y que finalmente eso va a llegar a un punto en donde o los recursos no van a ser, ya no van a poderse explotar porque simplemente las condiciones ambientales no lo dejan, O tal vez sí se puede, pero el costo humano va a ser absolutamente terrible, ¿no? Entonces, bueno, esa es la perspectiva a la que está llegando Chile y que finalmente pues es fundamental en relación a qué es lo que está planteando de solución pues este el Estado, ¿no? Este sistema institucional, y que yo básicamente considero nulo, ¿no? Es decir, no hay una respuesta, y este año no veo que vaya a haber ninguna respuesta de parte de las instituciones. Así que, como menciona Sanín, el hecho de la organización social es fundamental, porque hay que resistir y al mismo tiempo, igual, por ejemplo, con toda esta dinámica de los pequeños agricultores, que se mantenga para que haya la posibilidad de un futuro, ¿no? Porque de verdad, si no, no la hay. Me quisiera referir a algunas cosas que han estado sucediendo, ¿cierto? Como respuesta también, como una respuesta obligada, porque, digámoslo, sin el nivel de organización que alcanzó Quintero y Puchuncaví con sus asambleas ciudadanas, sus asambleas territoriales, ¿cierto? El gobierno jamás y los empresarios tampoco se habrían referido a qué hacer respecto a este territorio, incluso a catalogarlo desde el mismo gobierno como una zona de sacrificio. El gobierno, el año pasado, el 2018, intentando dar una respuesta y una salida, ¿cierto?, como a las demandas de los ciudadanos y de las ciudadanas, ofrece un plan de mitigación, ¿cierto?, de reducción de emisiones de las mismas empresas contaminantes de la bahía de Quintero y Puchuncaví, y dice que esto va a tener efectos recién a 12 años plazo. Entonces, son esas respuestas las que en realidad son una vergüenza y una falta de respeto, y que lo conversamos también durante los programas pasados. Recordemos que estamos haciendo un recuento, ¿cierto?, en términos de medio ambiente durante el programa de la Radio Bemba, pero también cómo está afectando todo esto en nuestro cotidiano. O sea, recordemos que Chile, con todos los sucesos que se viven a raíz de su misma geografía, ¿cierto?, es un país que altamente propenso a temblores, a terremotos, ahora incendios, totalmente, a tsunamis. O sea, los desastres socioambientales, ¿cierto?, cada vez se ven agravados de acuerdo a las malas políticas también de desarrollo que se están aplicando en los territorios. Entonces, todos estos riesgos frente a los mismos desastres que podrían verse como naturales, a raíz de la pobreza, ¿cierto?, del deterioro ambiental que están provocando las mismas empresas, a raíz de estas políticas, de estas malas políticas, ¿cierto?, de desarrollo, van generando mayor vulnerabilidad en las distintas poblaciones de nuestro territorio. Entonces, es una cuestión que hoy día se está viviendo en todos lados. Como decían mis compañeros acá, hoy día los agricultores no tienen agua para cultivar la tierra, estamos en el lo más alto, yo creo, del verano, ¿cierto?, cuando ya estamos viendo los habitantes de Concepción, cómo se están produciendo todos los días incendios forestales, pequeños focos de incendio que se van sumando en algunas distintas localidades. Es una cuestión que realmente va afectando nuestra vida, y que no, por más que creamos que estamos alejados de algunos posibles riesgos, estos se van reflejando en nuestro cotidiano. Entonces, lo que hablaban los compañeros acá acerca del extractivismo, por ejemplo, cómo se van conectando también estas redes de infraestructura, ¿cierto? Esta utilización del agua por un lado, de la energía por otro, de esta necesidad también de que Chile produzca cada vez más energía de las hidroeléctricas a través de las termoeléctricas, alimentando carreteras, ¿cierto?, hídricas, para poder transportar agua desde el sur hacia la industria de la mega minería por el norte. Son todas estas cosas que nosotros podemos ir incluso haciendo un ejercicio práctico en nuestras casas, de con el mapa empezar a marcar qué está en el territorio y qué energía, ¿cierto?, también se está utilizando, para qué, para quiénes están también pagando estas consecuencias, ¿cierto?, en su propio cuerpo, acortando la esperanza de vida, ¿cierto? Esto es claro reflejo de las políticas hoy día de gobierno, y cuestiones que son también pensadas hace mucho tiempo. Recordemos que, por ejemplo, este megaproyecto IRSA, que busca conectar, ¿cierto?, carreteras del Océano Pacífico con el Océano Atlántico, toda esta forma de poder ir generando rápidamente el vaciamiento, ¿cierto?, del continente, sacar las materias primas para poder exportarlas. También es un plan que está ya firmado desde el 2000. Entonces son grandes, ¿cierto?, estructuras, grandes tramados, ¿cierto?, que van creando un mapa de mega infraestructura que hoy día está sirviendo totalmente a los grandes capitales y donde nuestros países del tercer mundo continúan comprando luego materias, productos manufacturados. Es complejo, pero de todas maneras es esperanzador que los mismos territorios se organicen y que enfrenten hoy día a los gobiernos, que enfrenten también y que dictaminen, que exijan que las políticas que ellos están, que ellos y ellas están generando desde los mismos territorios se escuchen, porque hoy día no hay mayor opción entre este capitalismo depredador, estas prácticas extractivistas que están vaciando los territorios y la vida de las mismas comunidades. Pues bueno, con esos puntos y bueno, en ese sentido la claridad y la urgencia de actuar de parte de las poblaciones ante la vista de que no está ocurriendo nada, ¿no? Que no está habiendo un cambio dentro de el modelo del Estado, pues sí, todos instados, todas instadas a actuar para responder a esta necesidad de que el medio ambiente es algo fundamental y tenemos que protegerlo y defenderlo por todas las vías. Vamos a irnos a una canción, así que dejo aquí a Giordano en los controles y de ahí regresamos para tratar el siguiente tema. Adrenalina, arde tu línea, barricas. Le doblamos las antenas a los autos de los chanchos. Somos los alumnos del liceo XZZ,2. Hacemos barricas. Le doblamos las antenas a los autos de los chanchos. Me pegó en la cara una bofetada. El descampado y el despoblada, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. Hacemos el amor en hoteles tioscos y en papeles. Escribimos una historia no escrita, un torpedo te lo juro y me lo pitearía. Hacemos el amor en hoteles tioscos y en papeles. Escribimos una historia no escrita, a ese viejo recurioso me lo pitearía. Me pegó en la cara una bofetada. El profesor de química, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. De nuevo, hermanito. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Regresamos aquí a la cabina y bueno, después de hablar sobre pues esta retrospectiva de cuál ha sido aquí los aspectos que vemos en la Radio Bemba del balance del año pasado y de los problemas evidentemente que pues vienen de, que cuajaron el año pasado, creo que vienen de antes, sobre medio ambiente. Ahora vamos a pasar a conversar sobre el pueblo nación mapuche y bueno, lo que ocurrió durante este año. Recordemos que pues hay bastantes situaciones graves, ¿no?, de que muestran el nivel de la problemática, pues sobre la absoluta represión que hay sobre el pueblo nación mapuche. Este año ocurrió pues esta como movilización, la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, la cual fue no solo muy prolongada, sino tuvo que darse en dos ocasiones para pues, tener, digamos, el derecho, ver por el derecho a pues sus cuestiones religiosas o a sus creencias vinculadas a su rehue, que finalmente en esa segunda huelga se logra a partir de igual mucha presión la salida, aunque fue por un periodo mucho más corto de lo establecido. Tenemos el caso también de los hermanos Tralcal, en donde pues se da la condena pues con una serie de evidencias falseadas, con muchas irregularidades, y con la situación de tortura, el Peñi Peralino, y otra serie de aspectos que finalmente de ahí se pide un recurso de eliminación en la Corte Suprema, que finalmente solo elimina el delito de terrorismo, pero mantiene una cadena perpetua y que finalmente, por tanto, pues solo refrenda para digamos, quitarse esas presiones internacionales posiblemente que podrían haber, y bueno, porque es efectivamente muy complicado legalmente que se pudiera justificar el delito de terrorismo por una ley que es, pues, en realidad incoherente, ¿no? También está el caso del Facundo Johannes Guala, donde pues está ese vínculo que se dio con Argentina y ese traslado pues totalmente irregular, ilegal, de aquel país hacia Chile. Y que entiendo ya fue declarado culpable, ¿no? Aunque todavía no se ha definido la pena. También tenemos el caso de la intimidación, el asedio a Tamuicuicuy, que finalmente termina en el asesinato del Peñi, o que ocurre dentro de esto el asesinato del Peñi Camilo Catrillanque. Y que bueno, pues como se sabe, está toda esta situación de montaje y manipulación de parte del gobierno que desembocó a toda esta realidad en donde desde el inicio ha habido toda una planificación para esconder la responsabilidad de este asesinato, ¿no? También está, pues, casos que vienen de antes, ¿no? Pero que en este sentido han estado ahí moviéndose, como es el caso de la Lamien Lorenza y Sayén, con su demanda de violencia y violación a derechos humanos, no solo por la, bueno, en este caso no tengo claro si es por la condena, pero sí por todo el trato dado durante en la cárcel, dado respecto a su embarazo y dado respecto al momento en donde da a luz y las condiciones posteriores al cuidado de su hija Sayén. Y bueno, igual está pues una gran cantidad de casos sobre la permanente violencia hacia el pueblo nación mapuche y bueno, la intimidación funcional a los intereses de las forestales y latifundistas, ¿no? Así que bueno, con esta reseña. El prontuario del Estado chileno, sí, pues comenzar sobre pues cómo ven los tantos hechos que ocurrieron el año pasado y bueno, qué se puede esperar para este año, ¿no? Que finalmente tampoco da avisos de mucho, que vaya a haber muchos cambios en términos de que finalmente todo es más bien una dinámica cosmética de parte del gobierno, ¿no? Una de las declaraciones, yo creo, más importantes, relevantes, porque también vienen de una mujer mapuche que ha vivido las vejaciones, ¿cierto? Que el Estado de Chile le ha proporcionado sin garantizar ni la dignidad, ni su vida, ni la de su hija, ¿cierto? Es Lorenza Cayuán, que esta semana, el día lunes, comenzó, ¿cierto?, la audiencia de preparación del juicio oral en contra de tres gendarmes que, Lorenza demanda que sean formalizados por vejaciones injustas en su caso, quien, como decía Emilio, dio a luz, ¿cierto?, en octubre del 2016, engrillada a una cama del sanatorio alemán. Ahí también hay una responsabilidad del sanatorio alemán, que, o sea, hay médicos dentro de ese parto que tienen alguna capacidad de ingerir, ¿cierto?, en términos de un parto y de una atención médica. Lorenza Cayuán dice: no hay justicia y no creo que vaya a haber tampoco. O sea, deja claro que las vejaciones que vienen viviendo el pueblo mapuche, el pueblo nación mapuche, han sido permanentes, ¿cierto? Y agravadas también por estas políticas, como ya decías, Emilio, que también se van fusionando, ¿cierto? Y que van pareciendo una red, ¿cierto? Una estrategia de Argentina y de Chile. Recordemos esa reunión entre Bullrich y Alewi, ¿cierto?, hace unos años, cuando ya se definían los planes para los territorios donde hoy día resiste, ¿cierto?, el pueblo mapuche en Argentina y en Chile. Recordemos cómo también las diversas comunidades, yo creo que es tremendamente importante, luego del asesinato de Camilo Catrillanca. Recordemos que Camilo fue asesinado el 15 de noviembre del año pasado, como también los territorios, las diversas comunidades mapuches reunidas en Temucuicui sacan una declaración y llaman también a practicar el ejercicio, ¿cierto? De la autonomía, del control territorial, de poder ejercer control en los territorios, de poder defender, ¿cierto?, la vida hoy día de los mapuches, de las mapuches, de las comunidades, y hacer frente también con recuperaciones, con una resistencia en el mismo territorio que implique también poder... poder difundir, poder darle vida, poder darle nehuén, poder transmitir también a otros mapuches y mujeres, hombres, ¿cierto? Que hoy día la forma de vivir es en la tierra, es en conexión con la tierra, es alejada de las empresas que hoy día están contaminando, de las industrias que hoy día están acechando los territorios. Buscando algunos datos para venir al programa, nos encontramos con cifras, por ejemplo, de depresión, de suicidio, que hoy día los pueblos indígenas en el mundo poseen altas tasas de suicidio comparadas con otras poblaciones no indígenas. Es tremendo en realidad cómo el mismo modelo, el mismo sistema, ¿cierto?, va también entretejiendo de distintas maneras, casi como una forma de oprimir, de no darle oxígeno hoy día a los pueblos indígenas que buscan otra forma de raciocinio, otra forma de comprender la vida y todo, ¿cierto? Entonces, frente a eso, obviamente que las tasas de pobreza son mayores comparadas entre poblaciones indígenas y poblaciones no indígenas. Hay incluso un informe, ¿cierto?, que presenta... la Organización Panamericana de la Salud y compara los casos de Chile y de Canadá. Basta con que veamos eso y como no mapuche incluso podemos darnos cuenta que son informes inflados totalmente, porque ni las políticas de Canadá hacen no sé, juicio justo o de alguna manera defienden o reconocen los derechos de los mismos pueblos en los territorios. Tampoco lo hace el Estado de Chile, tampoco lo hace el Estado argentino, y pasa a llevar los derechos incluso buscando como esta colonización de la memoria, de la historia, intentando de alguna manera oprimir la resistencia y la renovación de esa espiritualidad mapuche y de esa propagación, ¿cierto?, por los territorios. Lo que hacen hoy día las comunidades es tremendamente esperanzador, es tremendamente... es un acto de amor completo, porque hoy día están resistiendo desde una cuestión que es tremendamente... hoy día los estados tienen todo el poder, todo el dinero, todas las armas, ¿cierto?, para oprimir, para atacar, y desde la conexión con la tierra y desde considerar que es un derecho, ¿cierto?, el estar en conexión con la tierra, esa dignidad, contra eso hoy día los estados, aún con todas las armas y con toda la plata, no pueden luchar. Y yo siento que es una cuestión fundamental que nosotros destaquemos, porque es la esperanza también para el resto de los pueblos del mundo poder aprender de cómo nos dan lección los pueblos originarios en cada territorio, con cada resistencia, con cada acto de unidad y de avance. Sí, en el balance del año 2008, como ya han señalado, 2018, como ya han señalado en general, uno de los hechos que ha marcado y que marcó profundamente la agenda comunicacional, política, social, fue y ha sido la lucha del pueblo nación mapuche. En este caso, entiendo que lo que ha ocurrido hasta ahora, desde el asesinato de Catrillanca hasta la fecha, es que las movilizaciones del pueblo mapuche han sido las más fuertes, las más importantes en décadas, ¿ya? ¿Y por qué me quiero referir a ello y no tanto al prontuario lamentable que tiene el Estado chileno desde la nueva usurpación que hizo de los territorios, de los lugares con la dictadura cívico-militar, ¿ya? Sino a un asunto solamente hace 500 años y con el, antes del Estado portaliano y después con el Estado portaliano, sino que la dictadura hace 30 años, nuevamente los grandes capitales, Angelini, Mate, conjuntamente con los con el dictador y con todo lo, el aparataje jurídico, técnico que crea Jaime Guzmán y el conjunto de estas personas, Ponce Leroux, etcétera, nuevamente le arrebatan el campo a los mapuches. Y todo lo que ocurrió con el Estado desde los 90 hasta la fecha, o sea, si nos ponemos a hacer un listado de asesinatos, estaríamos aquí mucho rato, por desgracia. Si nos ponemos a hacer un listado de la represión a los niños y a las niñas mapuches, estamos aquí mucho rato. La presión permanente a las comunidades, etcétera. Y además, cosa que por desgracia existe también y no está nombrado, es la preparación de un comando jungla que se fue a preparar a Colombia con estos tipos que lo único que hacen es pensar en la guerra liderada por Estados Unidos, ¿ya? Con, o sea, sí, donde hay mucha plata involucrada de por medio, donde se planteó como la solución política militar al problema de la Araucanía, ni siquiera se hablaba de lo que efectivamente estaba ocurriendo, pero por otro lado tenemos una lucha abierta del pueblo mapuche, donde nuevamente está dando ejemplo acá en la zona y a nivel latinoamericano, de poder plantear fuertemente a uno en una situación adversa, no por la posición que están, sino la situación adversa en términos de recursos, de infraestructura, de canales de comunicación, de medios de prensa, etcétera, pero aún así, han planteado firmemente la capacidad de poder autodeterminarse, ¿ya? Yo creo que ese es el primer derecho humano que está siendo vulnerado permanentemente también. No solamente por el Estado chileno, sino por el conjunto de los Estados con los pueblos originarios, que es la capacidad de autodeterminarse, que es un derecho reconocido y que, al igual que la vida, al igual que la capacidad de reproducirte, tener tus propias creencias religiosas, etcétera, está siendo vulnerado permanentemente, pero el mismo pueblo mapuche, que al que ha dicho basta, yo voy a nuevamente a configurar mis propias decisiones políticas, mis propias decisiones sociales, mis propias decisiones económicas, ¿ya? Para poder autodeterminarme. Y eso es fundamental. O sea, la lucha del control territorial, el llamado a la desobediencia y la rebelión permanente, que en un momento eran de 3 días, luego fue un mes entero, y hasta la fecha la recuperación de territorio, y pongo énfasis, la recuperación de su territorio, ¿ya?, que especialmente está en manos de grandes empresarios latifundistas, como es Mate, el grupo Mate y el grupo Angelini. ¿Ya? No podemos olvidar que ellos son parte del problema fundamental. Y por tanto, el año 2018 estuvo marcado a fuego por la situación de la lucha del pueblo mapuche. Y yo creo que el año 2019 va a dar más lecciones. Yo creo que eso igual es importante, porque no es solamente un sector pequeño, minoritario del pueblo mapuche que está llenando los espacios sociales en sus propios territorios, sino que ya son las comunidades en general que tomaron la decisión de que la única forma de encontrar una real respuesta a esta problemática es el control territorial. Es la respuesta de poder utilizar el espacio y hacer la vida y reproducir la vida y producirla en los lugares donde ancestralmente, históricamente y en términos espaciales lo han hecho siempre, ¿ya? Yo creo que hay algo también que aprender de la lucha del pueblo mapuche, la capacidad de acción directa. Yo creo que eso es vital. Yo creo que normalmente cuando uno habla de acción directa siempre como que trata de esquivar este asunto en algunos lugares, pero yo creo que hay que colocarlo en el centro. La acción directa es la capacidad de poder mover mucha gente, de reconocer que, de responder a la violencia económica del Estado chileno, responder a la violencia militar del Estado chileno y responder a la brutalidad de la represión del Estado, es una legitimidad que tiene el pueblo mapuche en términos generales, y por tanto el control territorial o la recuperación de territorio, la capacidad de poder administrar ciertos espacios sociales, de poder construir otro escenario, de poder impedir que los maten, ¿ya? Impedir que los carabineros cuando van a reprimir puedan asesinar a cualquier persona, un niño, una niña, una mujer, un hombre, o un anciano, o un adulto, etcétera, ¿ya? Eso es vital. Es vital. Y ellos lo han demostrado permanentemente, no solamente ahora, sino que históricamente. Y eso también se vincula con diferentes acciones que el pueblo chileno y otros sectores de la sociedad a nivel local y a nivel mundial han hecho. Por ejemplo, no sé, la lucha de los portuarios, que también usaba la acción directa como un elemento de movilización. La lucha en Francia, los chalecos amarillos, y en otros sectores de Latinoamérica también han demostrado más fruto en algunas circunstancias y capacidades de avance, ¿ya? Lo señalo porque también hay que ponerle cuerpo a la lucha. Y los mapuches saben muy bien qué significa eso. Esa es la desgracia del asunto. Pero también lo que han demostrado es que están dispuestos a eso. Y están dispuestos a seguir luchando por la vida, aun cuando pueda tener consecuencias que nadie quiere, ¿ya? Es un ejemplo lucha, es un ejemplo consecuencia, es un ejemplo que aún con un escenario adverso es posible luchar, aun cuando se crea una escuela a las Américas, cosa que no sé si se recordarán los vecinos y las vecinas cuando en los 50 Estados Unidos organizó a muchos militares en diferentes países y después vino todos los golpes en América Latina. Cosa que Lirayén también más o menos menciona, cuando se articula Chile, Argentina, con lo que está ocurriendo con el pueblo mapuche, es una represión articulada, no una represión puntual de la Araucanía, no una represión puntual de Chile, es una represión articulada a nivel latinoamericana. Pero yo creo que la reinsurgencia del pueblo mapuche, esta rebelión de los pueblos originarios, nuevamente va a marcar la pauta, porque hay harto en juego, y si ellos son capaces de poder seguir avanzando, bienvenido sea, porque significa que los pueblos en América Latina y el pueblo chileno en particular, que estamos aquí, somos aliados estratégicos, también tenemos que seguir avanzando con ellos y con ella. Bueno, como mencionas precisamente el hecho de la referencia fundamental que significa lo que están haciendo, ¿no? Eso es un aspecto emblemático que se tiene a partir del 2018 y que... yo veo visos a que va a ir creando cada vez como más capacidad, tanto en relación como aspectos vinculados a cuáles son los sentidos comunes, cuáles son los acuerdos, cuáles son las estrategias, como mencionas finalmente, que eso cuaje en la capacidad de acción directa. Y bueno, ¿por qué? Yo en ese sentido agregaría que de manera precisa, si así es un recuento de aspectos que han ocurrido sobre, o mejor dicho, de dónde viene en términos de la construcción de los estados o de las dinámicas que se han establecido a partir de la construcción de la nación chilena, es que realmente, aunque haya habido una serie de aspectos cosméticos, no hay ni siquiera un reconocimiento al final del pueblo mapuche, sino, como mencionas, el control opresivo para la funcionalidad de los intereses, en ese sentido, de los capitales, de una élite, y por tanto el uso de la fuerza, ¿no? Y que evidentemente yo no lo mencioné aquí, pero podría haber no solo el tema del comando jungla, sino en general de otra serie de aspectos que involucra cómo se establece toda una estrategia para... Por ejemplo, la transculturación de la población mapuche en términos de la educación, cómo se establece una determinada diferenciación, ¿cómo, perdón? La invisibilización. La invisibilización, por supuesto, cómo se establece una determinada estrategia respecto a la atención de salud, y de ahí toda otra serie de aspectos que finalmente desembocan en marginalizar y de alguna manera... pues acabar con ese pueblo, ¿no? Y bueno, ya no digamos que no hay una modificación del sistema estatal, del sistema del basamento legal chileno, del basamento social para posibilitar la autodeterminación, ¿no? Y lo que significa, ¿no? El derecho a la tierra, a la organización. Y bueno, en ese sentido, pues sí, yo veo muy importante, de hecho, apuesto a realmente como pongo toda la esperanza a que este trabajo que significa la recuperación, ese trabajo que significan estos esta declaración desde Muikuikui, sea finalmente esta acción directa que es sin el Estado, ¿no? Y que además ha significado muchos aspectos como la vinculación que se dio entre luchas a partir de lamentablemente, eso sí, del asesinato de Camilo Cantrillanca, con esta unión, por ejemplo, del tema de las zonas de sacrificio con todos estos grupos que se están movilizando en ese momento, igual toman, asumen la lucha vinculado a visibilizar y ver por lo que ocurrió con el Peñi Camilo, Catrillanca. De ahí, por supuesto, esta nucleación, como mencionas, es en ese sentido fundamental, esta nucleación, discusión y posicionamiento de las poblaciones mapuches a partir de esta reunión que hubo en Temucuicuy y toda esta, finalmente, movilización generalizada que literalmente, como mencionas, siento que ha servido, o mejor dicho, toda esta serie de crisis finalmente han cuajado en que haya una movilización como un entendimiento de que la única manera de ver por sus derechos es pues esta lucha y como mencionas, ponerle cuerpo, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna otra intervención, así como muy, muy, muy, muy cortita, porque para pasar al último tema. Entonces, a ver, Lira, te dejamos. Algo breve. Siento que la otra, a lo mejor, de las lecciones que nos da el pueblo mapuche es que como mapuches no existen soluciones individuales. Y por tanto, el control territorial, la autonomía desde los territorios, el ejercicio del ser mapuche conectado con la tierra y demás, nunca va a poder ser como un pequeño parcelero, nunca va a poder ser como un latifundista solo, nunca va a poder ser, porque no es la lógica del pueblo mapuche. La lógica del pueblo mapuche es de la colectividad, es de el ejercicio con otros y con otras, de crear también sus propias determinaciones, ¿cierto?, en cuanto a qué hacer en el territorio, qué cultivar, cómo cosecharlo. La vida de las comunidades es una vida colectiva y por tanto siempre va a ser de resistencia frente a una lógica individualista, mercantil, de los estados-nación que hoy día solo buscan poder individualizar, poder separar, poder dividir las comunidades, poder suplantar incluso a las autoridades de las comunidades, intentando levantar figuras, ¿cierto?, de juntas de vecinos dentro de las comunidades que tienen sus propias autoridades ancestrales. Todas esas lógicas que busca los estados-nación para poder dividir, siempre va a ser, siempre se va a enfrentar, ¿cierto?, con la lógica mapuche que ha permitido también todos estos años de resistencia. Sí, bien breve. No podemos olvidarnos que los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, al igual que el gobierno Piñera 1 y Piñera 2, han mantenido la misma lógica de represión, ¿ya? El caso Huracán es el ejemplo más claro de un descaro permanente de cómo trataron de meter presos a mapuches y chilenos, involucrándolo en ciertas cosas, inventando pruebas, inventando con los WhatsApp. Acordémonos de este profesor medio loquito que decía que tenía la capacidad de infiltrar los celulares vía WhatsApp, etcétera, ¿ya? Pero que lo trato de señalar porque no nos podemos olvidar de que lo que es esta persona que se llama Michelle Bachelet, que está en la ONU, es parte fundamental de la represión y el asesinato de sectores del pueblo mapuche y la represión que ha vivido constantemente. Y al igual que todos estos tipos que se visten de demócrata y republicano, también lo han hecho, especialmente los que están hoy día en el parlamento, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos que tomar varios ejemplos, tenemos que aprender hartas cosas del pueblo mapuche y, por sobre todo, articularnos en conjunto para poder seguir avanzando, porque hay problemas y desafíos comunes que se tienen que levantar fuertemente en conjunto, ya que solo de esa manera podemos efectivamente dar golpes certeros a lo que va a ocurrir, y eso es vital, y los sectores que están luchando el pueblo mapuche lo han demostrado permanentemente. Bueno, y precisamente solo para hacer una síntesis con esos aspectos sobre el hecho del ejemplo de la población mapuche y cómo finalmente eso debería de ser, como pueblo chileno, el aprendizaje para ver sobre otras luchas, eso como una cuestión fundamental. Y la segunda, el hecho de que esto es algo que no es Piñera, que evidentemente Piñera, con todo lo que significa ahora, sino que viene de antes, y que en ese sentido Bachelet no es solo Piñera, sí, y que en ese sentido Bachelet es precisamente alguien que precedió a esta estrategia de violencia y opresión hacia el pueblo mapuche. Así que bueno, con esos dos aspectos son finalmente una cuestión fundamental para entrar al último tema, que es la crisis de representación y legitimidad, pero nos vamos a ir a una música para endulzar el alma y que bueno, paremos un poco de escuchar nuestras voces y nos levantemos a bailar. Ajá, ajá, ajá. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino, y a veces digo continuo, mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Yo opino, ajá. Yo opino, uh-huh. Yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Yo opino con criterio y elocuencia, y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios y los leo diario a diario para seguir opinando. Yo opino sin saber leer ni escribo, nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante. Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión. Yo opino, uh-huh. Yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Yo opino, mm-mm. Yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Eso opino. Esta sí que buena. infantil. ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor. En mi vida evito algo mejor. Esa es mi nena, nena, dulce y buena, nadie la puede igualar. Todo, todo está arreglado. Ella me ha aceptado. Bueno, regresamos aquí a la queridísima cabina de la Radio Lorenzo Arenas, aquí en la Radio Bemba, todos bembísticos, en esta discusión sobre el Chile del 2018 y pues qué vemos, qué está pasando, para dónde va la cosa. Y pues dentro de esto, a partir de los dos temas anteriores, finalmente una cuestión muy clara durante el año pasado es... la crisis de representación y más aún la crisis de legitimidad que hay de las instituciones, por supuesto en ese sentido del gobierno, y que pues finalmente involucra la absoluta desacreditación de a todos los niveles, ¿no? Los carabineros, que es muy claro a partir de lo de Camilo Catrillanca, las situaciones, como mencionamos, sobre el pueblo mapuche o el tema ambiental, igual han hecho muy claro la falta de representación, de legitimidad que tiene el gobierno de Piñera, y bueno, por otros aspectos, ¿no? El caso de las iglesias, ¿no? Con toda esta serie de padres pues que están vinculados al abuso infantil. Podemos irnos, regresar otra vez a las cuestiones políticas, con los mismos partidos, con lo que habíamos hablado de Michelle Bachelet, que finalmente representa a la Concertación, a esta nueva mayoría, ahora no recuerdo cómo es que se llama, que pues han sido los administradores del modelo. Y pues así podemos ir refiriéndonos, ¿no?, a distintas instituciones que finalmente representan cómo está construido esta Estado-Nación, y que finalmente pues ya la gente no tiene finalmente como un reconocimiento a esas figuras o no le tiene ninguna confianza, ¿no? Que bueno, ya ha sido muy claro desde hace tiempo con los muy bajos niveles de participación en las votaciones, pero que finalmente van cuajando ya no solo en relación al ir a votar, sino en relación a qué de alguna manera expectativa se tiene sobre estas instituciones, o por otro lado, al menos si se tiene alguna confianza sobre las mismas, ¿no? Y efectivamente, pues, digamos, como estas instituciones tradicionales están verdaderamente en crisis, ¿no? Así que, pues, creo que finalmente esto es un aspecto que a partir de los dos anteriores temas, pues, cuaja en este último tema, que pues, se pueden agregar más cosas, pero que finalmente hay que discutir porque en ese sentido es importante ver que no se puede esperar, por ejemplo, a las siguientes elecciones como para ver qué es lo que va a ocurrir, que la situación de hecho va pues construyéndose a situaciones más críticas y que tenemos que tomar en cuenta pues, las dinámicas geopolíticas Y con la cuestión de Bolsonaro es un referente fundamental, con una cosa muy sencilla, por ejemplo, ¿no? Que la misma derecha puede empujar para radicalizarse en su discurso, en sus acciones, y que tenemos que estar atentos porque pues, en esa reconfiguración, en esa falta de representación, también pues, crean toda una serie de estrategias para conducirlas hacia sí, es decir, a beneficio de estas élites económicas, o para como aprovechar esas contingencias para de alguna manera tomar ciertos aspectos que involucren tener una mayor capacidad de control sobre el Estado, ¿no? Así que, bueno, ¿qué me pueden decir aquí, compañera Lira, compañero Sanín? Sí, yo creo que lo que estamos viviendo son síntomas generales de una crisis que es bien profunda. No sé si se acuerda la gente, la crisis económica del 2008 a nivel mundial, donde todas las grandes economías estaban dando vuelta, cayeron grandes bancos que nunca había pasado, o sea, eran bancos centenarios, y cayeron, la economía se fueron al carajo, y desde esa época hasta ahora, económicamente nadie ha podido decir que este asunto ya se ha resuelto. Y lo complejo es que nuevamente volvemos a una espiral, que y por eso yo hablo que es una crisis tan profunda que no es solamente de que, por desgracia, las instituciones, imagínate lo que estoy diciendo, por desgracia estas instituciones que dicen resolver las cosas no lo pueden resolver, o que alguien pueda creer en estas instituciones, sino que la posibilidad de ir resolviendo las problemáticas generales ya no se están pudiendo hacer. Lo voy a ejemplificar con esto. El día de ayer salió un informe de Oxfam, ¿ya? Que podríamos subir al Facebook después de la misma radio, para que la gente lo pueda ver, donde indica que hay 26 multimillonarios en el mundo que tienen la mitad de la riqueza del planeta. 26 personas tienen la riqueza de la mitad de los humanos que viven en el mundo. 26 personas. Entonces, si eso no me demuestra que hay una crisis, no sé qué es. O sea, cuando estamos hablando de que aquí en Chile el 0,01% de la población controla más del 30% de las grandes riquezas, ¿ya? Y tiene la capacidad de tener un circuito general, y que, no sé, es cuando hablaban el año pasado, el antepasado, que la economía chilena estaba súper mal y la banca tenía utilidades gigantescas, o el brazo minero de Luxic, también una locura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero mientras la gente, los sueldos no les alcanza para vivir, o sea, un sueldo de sobrevivencia, el 50% de la población gana menos de 350 mil pesos, la gente sigue muriendo en las listas de espera, la incapacidad de poder tener una educación que efectivamente no reproduzca el modelo y que sea una educación no sexista, que tenga la capacidad de incidir realmente en el conocimiento y las necesidades productivas de los grandes capitales, o que todavía estemos hablando de algo tan complejo como que los trabajadores y trabajadoras no tengan la capacidad de poder, a lo menos, tener la certeza de llegar vivo a sus casas en algunos lugares productivos. O sea, en general, el modelo capitalista neoliberal entró en una crisis que, la pregunta en verdad yo me diría es, ¿esta crisis es... siempre va a ser sistémica, siempre el modelo siempre tiene crisis, cada 10, 15 años siempre tiene crisis económica? Pero la pregunta es, este nivel de crisis que ya tiene una demostración ambiental, que tiene una demostración de la incapacidad de poder gobernar en algunos aspectos, gobernar en el sentido que hay sectores del pueblo que no pescan a los gobernantes formales, tanto desde la izquierda o de la derecha, desde los estudiantes, los jóvenes, los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, etcétera, los pueblos originarios. Entonces, esta crisis es posible que se resuelva como siempre se han resuelto las crisis. O sea, esta crisis la puede resolver nuevamente con un pactito por arriba, un Longueira, con un Burgo. Es posible que se resuelva en San Jatán, en Santiago, con los grandes capitales. O esta crisis ha llegado a un tal nivel donde no podrán resolver el tema medioambiental si no es cambiándolo radicalmente. Esta crisis no se podrá resolver porque al final del día las mujeres cuando salen a la calle y dicen efectivamente este modelo no me representa porque es machista, es patriarcal, sus sentencias no tienen capacidad alguna de reconocer ese escenario. Y efectivamente, culturalmente todavía más estamos impregnados del patriarcado. Esto hay que cambiarlo radicalmente. O cuando el pueblo originario, los pueblos originarios dicen, ¿sabes qué? Tu modelo, al final del día, lo que está haciendo es sometiéndome y llevándome a la muerte. Ya no me representa esto. Y la gente común y corriente, cuando antes, no sé, alguien lo iban a detener, un carabinero le tomaba, no sé, en el auto, le decía que pare, preguntaba por qué. Hoy día ni siquiera tiene la capacidad, la legitimidad de poder decir, ¿sabes qué? Te voy a pasar un parte. No te creo, no estoy ni ahí contigo. ¿Sí? O la iglesia ya no tiene ni siquiera la capacidad de decir antes hay que hacer esto o aquello. Entonces, como para ir sintetizando, estamos viendo una crisis, está reconocido por todos lados. Y tiene una crisis, tiene varios atisbos en términos económicos, en términos de legitimidad, porque la gente no se siente representada. Yo creo que le pasó el año 2017 en las elecciones. También fue un veranito San Juan que ni siquiera se aprovechó, que fue que votó el 50% de la población, porque la democracia en Chile viene en picada, formalmente viene en picada hace mucho rato. Es el país que menos vota en Latinoamérica. ¿Ya? Y un veranito San Juan porque, al igual que pasó, se intentaba con el Partido Comunista el 2013, lo mismo hizo el Frente Amplio un poquito, que le dio un poquito más de oxígeno a esta cosa, pero que al final del día es irrelevante. Es irrelevante a las cosas cotidianas y es irrelevante a las cosas estructurales. Entonces, esta crisis que se está cruzando, yo creo que ahí está la pregunta vital. ¿Quién la resuelve? Esa crisis la resuelven los sectores populares y con una salida no populista, sino que desde abajo. ¿O esta crisis se resuelve, o mejor dicho, se parcha nuevamente desde arriba? Porque lo único que están haciendo los de arriba es ganar tiempo, a costa de los de abajo. Y en definitiva yo me preguntaría eso. O sea, esta crisis, yo creo que nadie en su sano juicio no asumiría que estamos viviendo tiempos complejos, tiempos de incertidumbre. La pregunta es, ¿cómo le damos certeza a la gente? ¿Cómo se tiene la capacidad de responder a las problemáticas urgentes de las personas? Porque no es que uno diga, una crisis, ok, nos vamos para la casa y listo, y mañana seguimos. Esa crisis significa en concreto que la gente tiene menos lucas para comprar comida, significa que la comida que compra puede tener químicos, bioquímicos, me acuerdo en un programa que estábamos conversando lo de Monsanto, por ejemplo, o esa crisis significa que esa persona la pueden sacar de su casa, la pueden desalojar, o esa crisis significa que si es que te movilizas te pueden llegar hasta matar. Entonces, no es un asunto de palabras, es un asunto que tiene consecuencias concretas en el día a día, y yo apostaría que la única forma de resolver una crisis como esta es desde abajo. Porque el capitalismo se ha mostrado tan irracional en cuanto a su administración económica y su capacidad de dirigirse. Es como, imaginemos que estamos en un árbol y estamos sentados en una ramita. Y esa rama da un abismo. Y lo que estamos haciendo todo el rato es acerruchar la rama sentándonos y cayendo al precipicio. Y no nos importa. Porque esa es la racionalidad del capitalismo. Estamos hablando de la crisis económica, crisis ecológica, crisis ambiental, crisis de trabajo, crisis, etcétera, etcétera. Pero si no somos capaces de darle una respuesta por abajo, lo que no sé si se acuerdan en su momento, hace unos años, cuando en diferentes lugares decían que la crisis la pagan los ricos. Es la crisis económica. Pero hoy día estamos hablando de una crisis que es más compleja. Y esa no solamente se paga, sino que se tiene que cortar esa crisis, ¿ya? Porque ese mal desarrollo, ese mal crecimiento que nos dicen todo el rato que hay que llevar adelante a costa de las espaldas de todas las personas que trabajan y que viven de su trabajo, yo creo que ya llegó el momento de decir basta. O sea, yo creo que esto es bien claro. Si no somos capaces de hacerlo, estamos condenando a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, a nuestros padres, a nuestras madres, a que tengan pensiones de miseria, a que tengan una salud basura, que tengan una farmacodependencia, a que tengan una alimentación asquerosa. Pero, y no solamente eso, que es lo más complejo, es a la inversa, es que no seamos capaces colectivamente de poder llevar a la plenitud nuestras capacidades humanas. tener la capacidad de poder llevar a la plenitud nuestros intereses, nuestras motivaciones, la capacidad de solidarizar, de congeniar, de discutir, de hablar, de un conjunto de cosas que con el modelo no puedes hacer. Entonces, te estás llevando hoy día una pregunta que al final solamente se puede responder de manera colectiva. ¿Cómo solucionamos esta crisis desde abajo, con una perspectiva emancipatoria, con una perspectiva desde la solidaridad, desde el apoyo mutuo, desde la sororidad, con una perspectiva ecologista, feminista, socialista, anticapitalista, ¿ya? Para poder responder estratégicamente esto? Cuando digo estratégico, estoy hablando de resolver el problema de raíz. Al final del día la discusión es, ¿esta crisis puede decantar en algo más complejo para los de arriba o puede decantar en algo más favorable para los de abajo? Y hay que tratar de buscar una salida. Yo creo que es un desafío, el año 2019, importante, porque como bien tú decías, Emilio, no es un tema de que hay que esperar. Hay una urgencia aquí por medio que es vital. Yo creo que hay que jugarse las cartas a concho. Yo creo que nunca el escenario va a ser el más favorable. Y el pueblo mapuche lo ha demostrado. Pero aún así se sale. Y hay que hacerlo. Una de las cosas que estábamos hablando como tema en la primera parte del programa, ahora estoy dudando si lo mencioné o no, es que se suspendió la audiencia de Lorenza Cayuán porque el abogado representante de los gendarmes presentó una licencia médica y no estaba en condiciones de asistir. Lo cito ahora porque siento que también está relacionado, o sea, como esa crisis del sistema judicial, esa burla que hace un abogado frente a vejaciones a una mujer mapuche que ha sido ícono de una lucha por la dignidad de las mujeres en todo el territorio y también un ejemplo de cómo hoy día son los estados-nación los que vulneran los derechos de las poblaciones originarias, indígenas, de los territorios. O sea, el nivel de contaminación que se generó en Quintero Puchuncaví, que niños tengan metales pesados en su sangre en Antofagasta y en el norte. O sea, por estos días solamente no se han realizado denuncias por intoxicaciones agudas, que es lo que pasa cuando las personas llegan a los hospitales, ¿cierto? Desmayadas, con náuseas, con vómitos. De todas maneras, las poblaciones se siguen intoxicando, se siguen contaminando el cuerpo, la sangre. Continúan, ¿cierto? Continúan realizando estas intoxicaciones, ¿cierto? Crónicas que van a desencadenar en algún momento en cáncer, en menor esperanza de vida, incluso en que exista contaminación a través de la placenta de los fetos que todavía no nacen. O sea, es una cuestión tan irrisoria. Cuando hace poco Sanín hablaba de que este capitalismo irracional, ¿cierto?, está llevándonos hasta un límite que impensado, es porque son los capitales los que hoy día son capitales transnacionales que están trazando en el mundo formas de acumulación y de saqueo a tal nivel que están construyendo nuevos Haití por el continente, por los distintos continentes, por los distintos territorios, cuando ya no haya nada más que saquear, cuando ya no haya más pinos y eucaliptos que crecer porque las napas subterráneas estén totalmente secas, van a ser esos capitales transnacionales los que se van a poder mudar fácilmente. Hoy día vemos cómo no hay fronteras para los capitales, mientras los estados-nación ponen fronteras para las personas, hacen competir, crean falsos imaginarios a través de sus medios de comunicación de que quien migra es un enemigo para quienes están en un territorio. Todas esas cosas son las que, todos esos sentidos comunes también tenemos que combatirlos, todas esas formas que hoy día el capitalismo emplea el lenguaje de una forma falsa, de una forma tramposa, para hacernos competir entre seres humanos y aceptar, ¿cierto?, nuevas formas y nuevas lógicas con las que hoy día las empresas están negociando en los territorios, incluso anteponiéndose a los mismos capitales, a las mismas empresas. Recordemos todo este tramado que están haciendo la mega minería en el norte de Chile, poniendo pasto, ¿cierto?, regalando canchas de básquetbol, canchas de fútbol a los niños, cuando ¿qué esperanza hay para esos niños en esos territorios tremendamente contaminados por megaproyectos? O sea, la solución tiene que salir de las mismas comunidades y de los territorios. No estamos hablando de acabar con la minería. Los pueblos y las comunidades indígenas también desarrollaron minería a otra escala, totalmente a otra escala. La matriz productiva de los mismos países tiene que cambiar. Hay que hacer un giro y un cambio, ¿cierto?, de una lógica. No, hoy día, si ponemos en una escala, ¿cierto?, ponemos en balanza los costos económicos, sociales, políticos que están trayendo los megatratados, ¿cierto?, extractivistas en los territorios, estas grandes empresas, ¿cierto?, que están saqueando de los territorios, no, para nada nos dan números azules. Siempre perdemos porque están jugando hoy día con la vida de las mismas comunidades. Cuando se acabe el agua, cuando el aire esté contaminado, cuando los mares estén contaminados, ya no va a haber vida. Entonces, cuando decimos que esta lucha es de largo aliento y de largo, a lo mejor es lenta, pero tiene un objetivo claro, es porque es una lucha a favor de la vida. Y desde ahí nos proyectamos, desde ahí nos organizamos, desde ahí buscamos esperanzas y salidas para esta debacle capitalista que tiene que caer, porque no existe otra forma de continuar. Bueno, como han mencionado aquí, precisamente, digamos, es el hecho de que la problemática es cada vez se vayan acrecentando, ¿no? Esto, en ese sentido, es fundamental, porque finalmente, pues significa que esta administración del modelo ha sido, pues básicamente el camino para hipotecar las condiciones ambientales, ¿no? La naturaleza, al capitalismo, significa crear pues las peores situaciones en relación a la seguridad, a la salud, a la educación de las personas, a, por supuesto, como mencionas, la justicia, ¿no? En el hecho de cómo es no se puede tener ninguna seguridad de que haya una respuesta de los juzgados para pues proteger los derechos de las personas, ¿no? Eso, en ese sentido, es preocupante. Evidentemente no solo es en Chile, ¿no? Yo, pues, de Guatemala, de hecho, puedo decir perfectamente que allá ocurre pues una situación muy similar. Centroamérica, en ese sentido, y esta ola de migrantes que ahora se han hecho visibles con estos bloques de hordas, de gente que camina para ir a Estados Unidos, han visibilizado el hecho de que el capitalismo ha significado, en verdad, y bueno, vinculado a la historia de las dictaduras militares, la violencia y la opresión que se hizo durante ese momento, ha significado un abandono absoluto de la población, pauperización de las condiciones digamos que básicas que debería de tener cualquier persona. Y bueno, finalmente entonces es el hecho de que en todos lados está pasando y Chile, en verdad, como lo mencionaba, a mí me preocupa muchísimo porque aquí lo que veo yo es una burbuja, ¿no? Y por eso mencionaba que no se puede esperar a las siguientes elecciones, como evidentemente yo abogo a la propuesta de Sanín en relación a que se necesita organizar, trabajar para que esa comunidad se reestructure, planifique, se organice para que funcionemos de otra forma, ¿no? En un sentido solidario, con una perspectiva a partir de pues la autodeterminación, de la sororidad, en, digamos, la seguridad de tener condiciones en las que se pueda vivir, ¿no? Y que evidentemente que se viva dignamente, ¿no? Y bueno, en ese sentido, esta construcción del Estado chileno pues está en verdad en la problemática, en la encrucijada que solo da de alguna manera como ciertas condiciones que ventilan así muy brevemente esa serie de crisis, ¿no? Y que de alguna manera despejan un poco toda el humo que hay respecto como como las expectativas que se tienen, pero que simplemente no hay ningún cambio, ¿no? En ese sentido, el Frente Amplio, aunque yo puedo tener como cierta reconocimiento a ciertos partidos que están dentro del Frente, en general pues en este momento no es una posibilidad que vaya a cambiar esa estructura institucional, y de hecho, bueno, digamos que hay varios actores ahí o varios partidos, ¿no? Como RD, por ejemplo, ¿no? Que finalmente representan más bien una renovación de la Concertación, ¿no? Y eso en relación a lo que es el nivel de crisis es grave, ¿no? Y bueno, para mí, en ese sentido, ¿qué se representa esas crisis? Por señalar algunos aspectos sobre cómo se va armando esa burbuja respecto a la salud, en ese sentido, con el FONASA, que es tan difícil entrar, conseguir eso ahora, ¿no? Para tener un trabajo, o si quisieras y te inscribieras en una ISAPRE, de que simplemente te cura necesidades como operarte o tener un hijo, ¿no? En ese sentido, de ahí en la educación, ¿no? Esa estratificación que se da ya simplemente por la escuela a la que se accede, o con la PSU, por supuesto, que es una absoluta y increíble manera de hacer un calafón de qué clase de ciudadano eres, ¿no? Por supuesto, de ahí a la universidad o a la carrera que se puede optar. Y de hecho, una cosa fundamental para muchas personas, el inicio de la deuda de los y las individuos, ¿no? En relación a que cuando obtienen un crédito para ingresar a la universidad, eso es el inicio de hay una permanente deuda para poder mantener o lograr ciertas condiciones, ¿no? De ahí el tema de los salarios y las pensiones, ¿no? Que pues evidentemente hay una falta de trabajos permanentes, estables, ya no digamos con condiciones laborales dignas, pues que cada vez está en realidad la mayor presencia de trabajos independientes, que esto debemos decir, es decir, que hay que tener la claridad de que es un boleteo, ¿no? Que no es que haya los empresarios y esta imagen que se motiva mucho en general en todos lados, ese discurso del emprendimiento, que realmente más bien es una situación de inseguridad para las personas, ¿no? Y ya no digamos la supeditación de los ahorros de las personas que funcionan para las empresas, que es ridículo, porque involucra incluso la inseguridad de solo mantener lo que se guarda en el ahorro. Es decir, ya no digamos que te den un interés, ¿no? Sino simplemente de que te mantengan eso que estás guardando en una AFP, ¿no? Entonces, bueno, sí, en ese sentido hay que movilizarse, hay que entender que no podemos esperar a que esa institucionalidad en la cual funciona este Estado-Nación vaya a responder, porque no va en ese camino, ¿no? No está, por lo menos, incluso resolviendo problemas tan graves como las zonas de sacrificio, ¿no? No digamos ya el histórico problema del pueblo nación mapuche, que es muy grave, ¿no? Entonces, realmente ahí, pues, instados todas a que vean en ese sentido cómo actuar sobre esta realidad de la crisis de representación y legitimidad que tiene pues esta institucionalidad, ¿no? Yo creo que algo complejo, y que yo creo que hay que mencionarlo, el año 2018 también ha sido un año donde se dio un giro hacia respuesta más de ultraderecha a nivel mundial y a nivel local. Entonces, cuando hablamos de que esta crisis hay que solucionarla desde abajo, desde el pueblo, desde los sectores de trabajadores, trabajadoras, los territorios, las comunidades, los estudiantes, etcétera, es porque si es que esa salida no viene desde el espacio comunitario, no viene desde lo colectivo, va a ocurrir que estos sectores de ultraderecha quieran liderar un cambio reproduciendo elementos contrarios a los derechos humanos, contrario a principios básicos, éticos y valóricos que se habían avanzado, o a lo menos que son elementos civilizatorios, pero que estos tipos rápidamente lo hacen retroceder. Pero lo señalo porque al final del día, no es porque uno reconozca un asunto, una situación y esto se soluciona. Uno puede decir, no sé, puede tener un diagnóstico, yo creo que un diagnóstico aceptado, el asumir que estamos viviendo un tiempo sumamente complejo, especialmente que una crisis tan profunda que todavía no la estamos viendo porque estamos en el centro, en el ojo huracán, a lo menos acá en Chile, en ese sentido, ya, porque se combinaron varias cosas al mismo tiempo, o sea que antes no pasaba y el modelo podía a lo menos sortear ciertas cosas porque eran puntuales, y que además yo, por desgracia, a diferencia yo creo que los grandes cambios no se hacen y no se harán institucionalmente, porque la institución lo que hace es proteger y conservar lo que existe. Y por tanto, por buenas intenciones que puedan tener muchas personas a nivel general, esos grandes cambios, si es que no se hacen de manera autónoma, de manera propia, en algunos casos lo que se hace es hacer reflejo de las instituciones que se quieren cambiar y por tanto no se están cambiando, se están renovando. Y yo lo señalo porque es importante asumir una voluntad de transformación radical de lo que se está viviendo, ¿ya? Y eso es importante, impregnarlo permanentemente en la acción cotidiana, hacerlo consciente y asumir que la organización desde lo local, desde lo particular, pero pensando en lo general, es vital. Por tanto, yo creo que las personas que, y son situaciones sumamente concretas, que no participan en su junta de vecinos, que participen. Que participen en organizaciones barriales, que no sean solamente junta de vecinos, que lo hagan. Que esas organizaciones empiecen a tocar otros temas que no son los normales, pero que son fundamentales, cómo está la salud en su lugar, cómo está la educación, que participen en las reuniones de apoderados, intervengan en los currículum, que cambien a los malos y las malas profesores, que mejoren el lugar donde se está viviendo, que sean capaces de construir huertas comunitarias, que sean capaces de mejorar la situación de la salud de sus viejas y de sus viejos ahora, para que no padezcan o no estén solos sobreviviendo, pero además que se articule. Porque eso se ha demostrado que es una forma de poder ir resolviendo en lo cotidiano, pero también teniendo una musculatura social que es fundamental para lo que se va a venir. O sea, yo creo que hay una lucha general, no sé, voy a colocarle esta palabra, tal puede ser muy rimbombante, pero yo creo que eso clarifica mucho. Cuando salieron estos audios de los militares, del comandante en jefe, y cuando dijo, a mí no me van a tocar las pensiones porque se van a defender con dientes y muela, y el gobierno, ¿qué es lo que dice después? Dice, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es, por el tema de las pensiones con los militares, vamos a aumentar su edad, su carrera funcional y su carrera militar. Pero vamos a condenar a la mayoría de la población con un sistema FP, que es horrible, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que quiero graficar con eso? Que los poderes fácticos, los poderes reales van a seguir operando. Y cambiarlo, transformarlo, evitarlo. Y por sobre todo que sea la gente común que pueda liderar su vida, controlar su horizonte y establecer una direccionalidad para aquello, va a depender de la gente. Y va a depender de ese espíritu, de esa voluntad, de esa capacidad organizativa que yo creo que se tiene, se ha demostrado históricamente. Y el pueblo, en los momentos más oscuros, es donde ha tenido más inteligencia, más capacidad, más aptitudes. Yo creo que hay que fortalecerlo a fuego, tener la capacidad de poder impulsar esos procesos y transformar la realidad en pos de la mayoría. Bueno, terminamos al final esta discusión, así que pues instados a precisamente como ver esto que significa lo inmediato de la participación, de buscar la autodeterminación. Así que pues con esa idea los dejamos a todos y a todas. Con esto nos despedimos. Así que pues gracias Lira por estar por acá. Gracias a todos y a todas. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Muchas gracias siempre por la invitación. Saludos a todas y a todos. Así que al siguiente martes, que ya será nuestro último martes para entrar a febrero. Así que nos miramos por aquí próximamente y mientras tanto, un abrazo a todos y todas. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos, voz oficial del Frente para Mundo Más.